Chone pone a disposición de la ciudadanía los servicios de revisión técnica vehicular, matriculación, certificado único vehicular, certificados de multa, certificados de posesión de vehículo, traspaso de vehículo. Estamos prestos a brindarte el mejor servicio en nuestros horarios de atención, de 8 a 16 horas 30. Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone. Antes. Ahora. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tachevic. Estamos aquí en la parroquia Lluvia Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sisto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Gracias por continuar junto a nosotros. A todos quienes a esta hora de la mañana están escuchando y viendo este programa, les agradecemos. Reciban el cordial saludo del doctor Dayton Alcíbar, alcalde del Cantón Chone. A la vez, invitamos a que usted siga las plataformas digitales del municipio de Chone. Allí, minuto a minuto, estamos nosotros subiendo lo que producimos en cuanto a cada una de las áreas desde la alcaldía de Chone. A esta hora de la mañana vamos a saludar al ingeniero Mario Rosado, él es técnico de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del GAC Chone. Gracias, Mario, por su presencia. Un gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Un saludo a toda la colectividad para informar básicamente pues las actividades que venimos desarrollando a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, ¿no? Bien, efectivamente, ustedes cada 15 días están desarrollando las ferias agroproductivas, están también con el Día Productivo en cada una de las comunidades rurales del Cantón Chone, y hay una serie de programas interesantes que el agricultor debe de conocer. Háblanos un poco acerca de las proyecciones que tienen en el departamento. Bueno, efectivamente, como usted lo mencionó, venimos desarrollando las ferias agroproductivas. Este domingo que pasó, pues, se desarrolló la feria número 31, donde básicamente pues tienen la oportunidad de participar todas las asociaciones agroproductivas que hay en el cantón. Nosotros ahorita y a través de la Dirección de Desarrollo Económico se han podido fortalecer y conformar alrededor de unas 40 organizaciones que están entre la zona rural y urbana, y con ellos pues hemos venido haciendo un poco, involucrándolos en temas de comercialización de productos primarios y productos procesados, productos artesanales que desarrollamos en nuestro cantón. Cuando hablas de productos primarios, procesados, se mueve mucho el tema de la economía en este tipo de ferias. Y pregunto esto porque suelen arrancar 7 de la mañana, pero ya resulta que a las 9 no hay absolutamente ningún tipo de producto. Es decir, se vende el producto que se trae desde el campo hacia la ciudad. Efectivamente, el producto nuestro es muy apetecido por la colectividad. Es un producto sano, es un producto fresco, que viene directamente del campo a la ciudad, y donde los socios de las diferentes organizaciones pues tienen la oportunidad de comercializar directamente con el consumidor final. Entonces es una oportunidad no solamente para los socios de las organizaciones, sino que también para el consumidor pues adquirir productos de buena calidad, productos frescos y sobre todo con precios accesibles. Exactamente. Bien, los días productivos, qué importante es el tema de los días productivos. En sí, básicamente, ¿qué conlleva todo esto? ¿Ustedes cómo hacen, cómo llegan a los sectores? ¿Qué contempla eso? Nosotros tenemos una planificación para todo el año, donde justamente tenemos considerado una vez al mes hacer una jornada productiva con todo el equipo técnico, donde, valga la redundancia, tenemos ingenieros en temas agrícolas, en temas pecuarios, en temas agroindustriales, y coordinamos con una asociación determinada de una parroquia para que converjan las diferentes asociaciones de esa parroquia a un lugar determinado y poder nosotros hacer capacitaciones prácticas en los diferentes temas, en temas pecuarios, como por ejemplo el tema de control de mastitis, el tema de buen manejo de los hatos ganaderos, temas en el tema agrícola, el tema de el buen manejo de cultivos de cacao, de maíz, en temas agroindustriales, cómo se debe elaborar el queso, las buenas prácticas de manufactura en estos procesos. Y básicamente pues lo que hacemos es hacer la teoría, enseñarles en forma práctica, y desde luego también hacemos charlas de concientización en diferentes temas, como en el buen manejo de agroquímicos y un sinnúmero de temas que tienen básicamente que ver con los productores del campo. Bien, vamos a ver las imágenes para aquellos que están en casa y pueden observar el programa y también por el internet. A todos les agradecemos con cada uno de los mensajes que envían siempre sábado a sábado. Ahí hay imágenes de las capacitaciones constantes que se hacen en el sector de las Marías, y ahí vemos cómo la población rural llega a capacitarse en diferentes temas. Háblanos un poco de eso, Mario. Nosotros tratamos de que los diferentes participantes de las ferias agroproductivas citarlos, darles charlas de motivación, charlas de capacitación, charlas de cómo deben atender, por ejemplo, a las personas que se acercan a las ferias agroproductivas, y lo hacemos hasta dos veces al mes, y lo hacemos de una forma permanente, que les permitan básicamente pues a los productores estar capacitados, estar ser conscientes de cómo deben ellos llegar al consumidor final, ¿verdad? En el tema de lo que tiene que ver con las ferias agroproductivas. Entonces lo que hacemos es capacitación permanente, charlas de concientización, motivación, sobre todo motivación, porque tú sabes que el tema de la desmotivación de nuestro productor está bastante arraigado, y por el hecho justamente de que se los atiende muy poco. Entonces tratamos de siempre tenerlos motivados para que no desmayen en este tipo de actividades, y que básicamente pues les va a permitir desarrollarse no solo a nivel personal sino a nivel colectivo, ¿no? Ahí tenemos un collage de imágenes, y sobre todo podemos evidenciar que más allá que se hacen las capacitaciones, todo cómo se aplica en el tema de las ferias agroproductivas, porque podemos observar también de que hay productos de primera necesidad que están tienen las normas para poder ser vendidos. Y eso es importante decirlo. Vea, ahí podemos ver las imágenes de las capacitaciones, y también más adelante veremos el tema también de las ferias agroproductivas. Ahora, ¿se quedan con las charlas o ellos cumplen con todas las capacitaciones y disposiciones que ahí se dan? Justamente, de acuerdo a las evaluaciones que nosotros hacemos, ellos aplican las diferentes capacitaciones que se le dan ya en la práctica, y eso lo podemos evidenciar porque el seguimiento es permanente. O sea, nosotros hacemos un seguimiento permanente de todas las actividades que ellos desarrollan. Como tú puedes ver, precisamente en una de las imágenes ahí pues vemos que están ahí comercializando, están con los chalecos respectivos, que tiene que ver básicamente con las buenas prácticas de manufactura. También, como tú lo mencionaste, algunas organizaciones ya cuentan con registro sanitario en algunos de los productos. Y eso es importante porque les va a permitir pues tener un mejor acceso hacia la colectividad. Bien, sin duda las felicitaciones para el agricultor que trae desde el campo el producto y puede ser comercializado. Ahí hay pequeños, medianos y grandes comerciantes, en el cual la población se siente cada día más contenta, cada 15 días, cuando se realizan este tipo de ferias. A ver si me pueden ayudar en producción a poncharnos nuevamente con las imágenes, correcto. Bien, vale señalar también que no solamente se hace ese tipo de trabajo en el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo, también tienen otros programas. Hay la cristalización de que cada de una de estas comunidades también tengan vidas jurídicas. Cada vez se está trabajando más con el agricultor, se está llegando mucho más a zonas antes totalmente olvidadas. Hoy tenemos bastante trabajo con el pequeño y mediano agricultor, y la vida jurídica ha llegado en ¿a qué comunidades? ¿Cuántas hasta el momento, Mario? Efectivamente, cuando se empezó esta administración municipal, el tema organizativo era una debilidad en la zona rural. Cuando se empieza a trabajar en este tema, existían muy pocas organizaciones. Ahorita tenemos alrededor de unas 50, 55 organizaciones entre asociaciones agroproductivas y comunas. Dentro de ya eso, con vida jurídica. Ya con vidas jurídicas entregadas y otras que están en estos momentos en el proceso de obtener la personería jurídica. Justamente tenemos un técnico dedicado a estas actividades. Y para aclarar un poquito el tema, nosotros no es que entregamos directamente la personería jurídica, lo hacemos a través de la gestión con las diferentes entidades o instituciones que tienen la competencia para entregar esa personería jurídica. Es el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tienen pues la respectiva competencia para entregar estas personerías jurídicas. Nosotros lo que hacemos es facilitar, ser un puente básicamente, pues para que estas organizaciones puedan obtener su legalización. Claro, y sin duda ese puente lo hacen ustedes porque ustedes conocen el territorio. Efectivamente. Ustedes son los que andan como técnico en todos los campos del Cantón Chone, visitan sectores muy retoños, aledaños, y pueden obviamente conocer de primera mano lo que necesita el agricultor. Una vez que tienen la personería jurídica, ¿esto qué ayuda? ¿En qué colabora al pequeño y mediano agricultor? Bueno, ya cuando las organizaciones obtienen su personería jurídica, pues nosotros tenemos un equipo técnico multidisciplinario, como te lo decía anteriormente, en temas agrícolas, en temas pecuarios, en temas agroindustriales. Y las organizaciones pues que ya están estatuidas se acercan a la Dirección de Desarrollo Económico y a través de una cuestión de coordinación con los técnicos son atendidos en diferentes capacitaciones, asistencia técnica con el equipo técnico, ¿no? Mario, explícanos si tienes algún tipo de otro programa que nos puedas hablar y escuchar a esta hora de la mañana. Un poquito para también que la ciudadanía tenga conocimiento. Estuvimos hace unos meses atrás, en el mes de abril exactamente, en una capacitación sobre un programa de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es un programa que se lo denomina IMESUN, Inicie y Mejore su Negocio. A través de la Dirección de Desarrollo Económico, pues nosotros coordinamos capacitaciones para fortalecer pequeños negocios, pequeñas microempresas, en la metodología, cómo ellos pueden mejorar. Justamente la capacitación se enfocó en cómo potenciar, cómo fortalecer, cómo iniciar negocios a través de esta metodología. Entonces estamos capacitados para poder nosotros dar una capacitación a las asociaciones o a los grupos que estén organizados para fortalecerlos en estos temas, ¿no? ¿Y qué hay de resultados ese tipo de capacitación que arrancó en abril pasado? ¿Los negocios ya están cristalizados o aún están en proceso? A ver, nosotros hicimos una capacitación más o menos en el mes de mayo. Porque era parte del programa, nosotros teníamos que replicar la metodología y lo hicimos con alrededor de unas 20 participantes. Esta capacitación la dimos en la biblioteca municipal justamente, y en esta capacitación pues que fue justamente bajo la metodología Inicie y Mejore su Negocio, estuvieron presentes varios microempresarios, varios emprendedores que básicamente pues se les enseñó cómo ellos podían un poco mejorar el emprendimiento que tenían, ¿no? Qué bien, qué interesante. Sobre todo se está trabajando con todos estos sectores y beneficiando a todos para que el día de mañana queden constituidos y puedan sacar totalmente sus propuestas a la faz pública y puedan ser conocidas. ¿Algo final, Mario, que vamos al corte? Decirles nada más a toda la colectividad que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo tiene las puertas abiertas para toda la colectividad que deseen recibir capacitaciones, cualquier apoyo en el área económica, productiva, pues estamos prestos para colaborarles, para apoyarles, para ayudarles y para coordinar cualquier actividad que deseen. Estamos, como te decía, prestos para trabajar con toda la ciudadanía. El Departamento de Desarrollo Económico es un departamento de puertas abiertas. La colectividad

no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sixto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Gracias por compartir con nosotros más información sábado a sábado durante estos 60 minutos. Vamos con Wellington Zambrano, está desde un punto de Chone para que nos comente acerca de las novedades de la obra pública. Wellington, adelante, buenos días. Gracias, buenos días. Efectivamente nos encontramos en el terraplén, justamente donde será la reubicación de los moradores de la Ciudadela 9 de Octubre, Ciudadela que se encuentra posterior al Parque de Santa Rita, y ellos ahora serán reubicados acá justamente en otro sector, justamente cerca de lo que es la unidad educativa del Milenio Roberto Delgado Balda. Justamente estamos en este terraplén para conversar con moradoras del sector. Primeramente vamos a conversar con la señora Mónica Solórzano Júpiter, quien es la presidenta del sector. Ustedes, Cindy, al momento las gestiones de ustedes están tomando fuerza, están tomando camino. Ha sido ya donado un terreno por el municipio de Chone y ahora también ya está listo el terraplén. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, como ya estamos viendo, ya tenemos los terrenos para la reubicación de lo que es la Ciudadela 9 de Octubre. Estamos esperando ya de que esto se culmine porque, como usted sabe, tenemos lo que es servicios básicos también en estos terrenos. ¿Dentro del proyecto municipal? Sí. Eso está contemplado dentro del proyecto, el proyecto que es la Ciudadela. Entonces estamos en ese proceso, esperando siempre y cuando con el apoyo del alcalde para que esto se dé para allá. Usted sabe que ya vamos a entrar a un tiempo de invierno. ¿Durante qué tiempo ustedes han estado viviendo en la Ciudadela 9 de Octubre, en el sector donde se encuentran? Nosotros en este año, el día lunes 9 de octubre, vamos a cumplir los 15 años. ¿Desde hace qué tiempo vienen pidiendo ser reubicados? Desde ese tiempo, desde que nosotros como quiera tomamos esos terrenos, desde ahí hemos estado pidiendo a cada una de las autoridades que han estado en la administración. En esta administración se les ha donado el terreno y ya se está tomando fuerza en cuanto tiene que ver al terraplén del mismo. Sí, ya hemos visto que ya por lo menos ya tenemos lo que es los terrenos, ya estamos viendo eso y esperamos siempre y cuando que se siga viendo lo que falta. La aspiración de ustedes es de ser reubicados acá. Sí, esa es nuestra aspiración, de ser reubicados ya. Este es el informe que tenemos desde la altura de la parroquia Santa Rita, lugar donde será reubicada la Ciudadela 9 de octubre. Con este informe vamos a retornar a estudios con cámaras de Exxon Castro, reporta Wellington Zambrano. Gracias, Wellington, por su reporte. Bien, el 4 de octubre pasado se realizó la presentación oficial de las candidatas a reina de Manabí. Sin duda, Erika López, la reina de Chone, fue una de las más aplaudidas en esa noche. La actividad se cumplió en el Parque La Rotonda de Puerto Viejo. Aquí está la noticia. Se realizó la presentación de las 17 candidatas a Reina de Manabí 2017 en medio de un colorido escenario, presentaciones artísticas y la presencia de medios de comunicación, autoridades provinciales y de los cantones participantes. Representando al cantón Chone, Erika Priscila López Cedeño. En este evento, Erika López, reina de Chone, destacó con su belleza y despliegue en pasarela, convirtiéndose en una de las favoritas para ganar el certamen provincial que se desarrollará el viernes 13 de octubre en el Parque La Rotonda de Puerto Viejo. Al evento de presentación asistió el alcalde Dayton Alcíbar y la presidenta del Comité de Festividades, Jenny Macías de Alcíbar, quienes brindan el apoyo constante a Erika López para hacerse del reinado de Manabí. Estamos apoyando a nuestra candidata Erika López, y a través de nuestro accionar. Estamos invitando a todos los representantes de los medios de comunicación, de la ciudadanía de Chone. Nos estamos organizando de tal manera que la promoción ha sido permanente a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los medios hablados, escritos, y aspiramos para el día del gran evento poder tener una concurrencia masiva de los ciudadanos del Cantón Chone y de todos los hermanos que viven en otros cantones para que puedan estar este día acá, y estamos seguros que tenemos las condiciones para poder llenar hoy día esa expectativa de tener la Reina Manaví en Chone. En redes sociales, la representante de la belleza chonera es una de las favoritas para los cibernautas, quienes con diferentes reacciones destacan las altas probabilidades que tiene Erika López para obtener el reinado de Manaví 2017. Seguimos con más. Ahora vamos a revisar un resumen de información de todo lo que se cumplió de lunes a viernes en la última semana en el municipio de Chone. Será hasta el próximo día sábado. Queda la información con ustedes. Buenos días. Lunes 2 de octubre. Debido al deterioro de los juegos infantiles del Parque de las Madres de esta ciudad del municipio de Chone, se encuentra realizando trabajos de remodelación de los mismos. Nargis Solórzano, directora de servicios públicos del GAD municipal, manifestó que debido a los trabajos que se están realizando en los juegos infantiles, se ha ubicado señalización preventiva en el área que está en remodelación. Se pide comprensión a la ciudadanía que acostumbra llevar a sus hijos a recrearse a esta área, además de tener paciencia hasta culminar con dichos trabajos. Porque se está haciendo un proceso para un mejoramiento de asentamiento de los ya existentes y se va a hacer una repotenciación de esta área infantil. Pero sin embargo, como hemos tenido que sacar algunos juegos y han quedado unos huecos, están unas piedras acá, para evitar que algún niño tenga un problema o los adultos también que asisten por acá, estamos colocando también unos letreros ya más distintivos, podríamos decirlo así. Aunque un adulto puede asumir que hay un peligro, sin embargo estamos poniendo eso y la cinta nuevamente para que por favor no ingresen a esta área, porque por el momento no está adecuada para que los niños estén en este sector. El próximo 14 de octubre se realizará la 10ª edición del Festival del Camarón en el sitio Barquero 2 de la parroquia San Antonio de Chone. En esta cita gastronómica se expenderá una serie de platos a base de este marisco, tales como biche, ceviche, reventado, apanado, arroz colorado de camarón, entre otros. Esta feria, que es organizada por la comunidad Barquero 2, es apoyada por el municipio de Chone a través de la Subdirección de Turismo, dependencia municipal que aporta con la promoción y difusión del evento. Este evento se lo va realizando año a año con el apoyo de la Subdirección de Turismo del municipio de Chone. Este año nosotros como municipio tenemos previsto apoyarlos en el tema de la promoción y la difusión del evento, en el tema de lonas de identificación que identifiquen el lugar donde se va a realizar el evento. Aquí lo que se va a promover es el tema del camarón. Todos los platos son a base de camarón. Vamos a tener biche de camarón, ceviche de camarón, ceviche curtido, el normal. Vamos a tener camarones al ajillo, camarones reventados, arroz colorado de camarón, etc. Martes 3 de octubre. El municipio de Chone trabaja en la construcción del alcantarillado de aguas lluvias en parte alta de El Vergel. Mariana Buenaventura, directora de Obras Públicas Municipal, informó que esta obra contempla la construcción de pozos, canaletas e instalación de tuberías para poder recoger todas las aguas lluvias que emergen de la parte alta del Cerro Guayas y evitar inundaciones en los domicilios de la zona baja, ya que las descargas irían directamente al río. Con la finalidad de poder recoger todas las aguas que vienen de la parte alta del Cerro Guayas, y también el objetivo fundamental es proteger todo lo que es los dos tanques que se construyeron en la parte alta que el Comité de Reconstrucción realizó, para que no invada ninguna de las calles ni las calles transversales que están en este sector del Vergel. O sea, son problemas que se han venido hasta la tercera etapa. La segunda etapa ya se concluyó y la primera etapa también. En todo caso, sabemos la molestia que se causa a la ciudadanía, pedimos las debidas disculpas, sin embargo, las obras son el desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido, ahorita sufrimos, pero posteriormente vamos a tener una obra sin problemas y ya podemos pensar en arreglo y mejoramiento de lo que es la vialidad. En la sala de sesiones Andrés Delgado Copiano se realizó una reunión de trabajo donde participaron los técnicos del GAC Municipal del Cantón Chone, Coordinación Zonal 4 de Salud y funcionarios de la Secretaría Técnica de Drogas. El objetivo de esta cita fue coordinar un trabajo mancomunado en la prevención del consumo de estupefacientes. Se prevé iniciar campañas a nivel del cantón para poder erradicar este mal. Justamente para analizar esta problemática social que acecha nuestra sociedad, analizando una ruta de trabajo con los diferentes cantones, en este caso específicamente en Chone, para poder trabajar de manera conjunta y aportar así a la eliminación de esta problemática social. Justamente nosotros hemos presentado nuestra propuesta del proyecto Soy, de manera directa la propuesta del proyecto Soy Joven, el Congreso de Jóvenes, la Secretaría Técnica de Drogas, encantados con la propuesta también, les ha gustado mucho y justamente lo vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Ellos se van a sumar a esta propuesta para trabajar por nuestros jóvenes. Se trabajan en ciertos temas importantes para el cantón. Uno de ellos pues es la firma de la ordenanza, la aprobación de la ordenanza tipo que regula el uso de espacios públicos. En este sentido pues hemos tenido la articulación con la mesa de trabajo y pues se estima que para mediados del mes de octubre vamos a tener aprobado en el Cantón Chone la ordenanza que regula el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además de bebidas alcohólicas en espacios públicos del cantón. También tomamos un tema muy importante como es el sector educativo en nuestro cantón. En el sector educativo tuvimos la articulación entre el gobierno autónomo descentralizado y también el Distrito de Educación. Continúa la organización del Congreso Juvenil Soy Joven que se desarrollará el próximo 18 de noviembre en la OLEAN Extensión Chone. Técnicos de la Dirección de Servicios Comunitarios del municipio local se reúnen con los representantes de las unidades educativas del cantón para socializar e invitar a ser partícipes de este Congreso Juvenil. En esta cita se abarcarán temas como la prevención del consumo de drogas en los jóvenes, cuidado al medio ambiente, entre otros. También temáticas que buscan el fortalecimiento en la salud e intelectualidad en la juventud chonense. Hemos visitado ya un 90% de las instituciones educativas de la zona urbana y también de la zona rural. Solamente nos queda pues por visitar la parroquia Convento y la parroquia Eloy Alfaro. Después hemos visitado todas las instituciones de educación secundaria en las diferentes parroquias rurales restantes y también en la zona urbana. Esta semana nosotros culminamos ya el proceso de socialización y empezamos ya el proceso de preparación, seguimiento y preparación del congreso que hemos previsto pues para 1.200 jóvenes de Chone. El municipio de Chone tiene lista la planta de tratamiento de agua potable en la parroquia San Antonio para entregarla a la comunidad en los próximos días. Una vez que la constructora F-Construxa S.A., contratista de esta obra, haga efectiva la misma hacia la alcaldía con todo el detalle técnico que posee. En esta obra, que tiene el 100% de ejecución, la municipalidad invierte $287,853. Miércoles 4 de octubre. La construcción de aceras y bordillos de la calle Elías Cedeño Gerbes de 90 metros lineales de longitud tiene un avance del 80% en toda la obra civil. La alcaldía del Cantón Chone, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipal, invierte $71,034 en esta infraestructura de beneficio para la ciudadanía, teniendo un plazo de 90 días de entrega. A estos trabajos le hace falta la elevación de un pozo de descargas de aguas servidas, un tramo de aceras junto a la calle Manuel de Jesús Álvarez para completar el contrato vigente. Para mayor beneficio de este sector, el alcalde Dayton Alcíbar dispuso la contratación complementaria para la repotenciación del sistema de agua potable, debido a que los habitantes reciben el líquido vital con baja presión. La obra ahorita está avanzando a un ritmo muy acelerado. Vamos a terminar el tiempo antes de lo que ya te ha contratado. Tengo 90 días y llevo un 80%, yo pienso que en unas dos semanas más, o sea, en 60 días yo terminaría la obra totalmente. Estamos trabajando con todas las técnicas, las normas últimas de la construcción, para que así este proyecto quede para muchos años. Se realiza la instalación de la glorieta en el Parque Abdón Calderón, ubicado en la Ciudadela Vargas Pasos, obra municipal que está a pocos detalles para su entrega a la comunidad. Esta labor se espera que culmine en estos días, ya que se han tenido adelantos considerables. En el área recreacional en construcción ya se realizó la instalación de las luminarias, juegos infantiles, plantas ornamentales, piso, césped natural y artificial. Esta obra le representa a la municipalidad el valor de $71,088 aproximadamente. Los trabajos que realiza la Alcaldía de Chone en las calles Ítalo Colamarco y Salustio Giler continúan de acuerdo a lo planificado una vez que sea cumplido con la construcción de bordillos y aceras. De la misma manera, la instalación de varias obras complementarias referentes al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. Esta obra está a detalles de ser concluida, quedando por terminar la construcción de las curvas esquineras y sus respectivas rampas de inclusión social. En la Ítalo Colamarco son en total 18 las que llevarán los adoquines de colores y sus señaléticas, mientras que en la Salustio Giler serán 15 accesos para personas con discapacidad. Y estamos casi en la parte final, que es la parte de las instalaciones de las redes terciarias, de las aguas servidas. Ya se ha instalado lo que es la parte también de los que la tubería de la principal, que también ya está instalado. Y a la vez que una vez que ya estén colocadas las tuberías, se coloca lo que es la acera. El resto ya está totalmente culminado, solamente las vueltas y por ahí para poder definir lo que es agua lluvias. Yo le calculo que más o menos unas, no alargando el tiempo, más unas 3 semanas, contando de esta. Porque ya usted mismo presencia que es poco lo que falta y el resto ya nomás son detallitos que hay que hacerlo. Con la finalidad de actualizar conocimientos en base a la Ley Orgánica de Comunicación, funcionarios de la Superintendencia de Comunicación e Información realizaron una capacitación a funcionarios del GAD Municipal de Chone. Los comunicadores, quienes trabajamos en el área de comunicación, los periodistas profesionales y sobre todo el personal que esté involucrado en el área de comunicación, conozca de cerca la Ley de Comunicación. En el seminario se habló de temas importantes como el respeto y la utilización de herramientas en el ejercicio de la Ley de Comunicación, sobre cómo utilizarlos para beneficio propio y obviamente que esto repercuta en una relación cordial con los medios de comunicación, que la comunicación se maneje en un ambiente de respeto de lado y lado. Una jornada que se enfocó en el conocimiento de los derechos de comunicación y cómo exigir el cumplimiento respectivo. Es importante que los ciudadanos conozcan y sobre todo se empoderen de los derechos que les otorga la Ley Orgánica de Comunicación. Nosotros somos una institución que tutela derechos. Viernes 6 de octubre. Con el objetivo de tratar asuntos relacionados a los trabajos en la urbanización San Cayetano, el alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, mantuvo una reunión de trabajo con Caterine Viteri, coordinadora zonal 4 del MIDUBI, Walter Solórzano, coordinador de Ecuador Estratégico en Chone, y técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El primer personero municipal habló de la prioridad para este proyecto, puntualizando la electrificación y salud. También se refirió sobre los trabajos en la Ciudadela 9 de Octubre y las 224 familias que habitan en la misma. La conclusión es que el levantamiento de información que se tiene desde la ilustre municipalidad con el equipo de desarrollo comunitario y que hemos venido trabajando con nuestros técnicos, el levantamiento que se tiene y el cruce de información con los compañeros del MIDUBI es la base de datos que hoy día nos ha pedido la arquitecta para poder ir a calificar los beneficiarios. Entonces, con esto nosotros creemos que estamos cumpliendo en gran parte con los problemas que tenemos. La Alcaldía de Chone ajusta detalles para la entrega de la planta de tratamiento de agua potable en la parroquia San Antonio, la misma que se encuentra concluida en la obra civil. Byron Vargas, fiscalizador de los trabajos, informó que esta planta está lista una vez que se terminó la colocación de los filtros ascendentes y descendentes, para darles claridad al agua que se extrae directamente desde el río. Se acabaron de colocar todas las arenas gradadas, unas arenas especiales con granulometrías especificadas, las mismas que se trajeron desde la ciudad de Arenillas. Este costo de esas arenas está alrededor de $20,000, las mismas que nos permiten detener todo el sedimento que se acarrea desde la parte del lecho captador, en este caso del río. El caudal que se tiene aquí en la planta de tratamiento es de alrededor de 10 litros por segundo, los que estamos marcando recientemente aforados. La ciudadanía chonense se muestra entusiasmada con las festividades en honor a la Inmaculada Virgen de la O, patrona y señora de la devoción de este pueblo, que se conmemoran en este mes, conservando la tradición de realizar estas actividades. Varios ciudadanos invitan a la comunidad a rescatar los valores religiosos, a dar a conocer la historia de la Virgen de la O, a mantener ese carisma de la cultura chonera y a celebrar con entusiasmo estas fiestas. Así como las del Señor de la Buena Esperanza, eran las fiestas octubrinas aquí en Chone. Baile, nos divertíamos, éramos jóvenes y donde quiera habían baile nos invitaban y asistíamos y era una cosa muy bonita. Chone se caracterizaba por su fiesta patronal de la Virgen, de la Santísima Virgen de la O, y como todo tiempo ha sido la costumbre, que es la patrona de aquí de las fiestas religiosas de octubre, y todos los años se ha vivido la misma fiesta, ¿no? Bueno, seguir con la misma fe en la Virgen de la O, que es milagrosa y que todos los católicos tenemos fe en ella. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gov.es. En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, @GADChone. En YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal, Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.